Hola, buen día. ¿Cómo están todos? Hola, Dani. Bien, acá, bueno, arrancando esta jornada, este nuevo mes, en el inicio de semana ustedes habían planteado un reclamo concreto. En José C. Paz existía, en la Secretaría de Salud, un consultorio ILE que fue desmantelado, corrió la misma suerte que las Alitas. Lamentablemente, digamos, esto digamos es una política sanitaria en la región y en particular en este municipio, donde obviamente los derechos sexuales y reproductivos no están ajenos, digamos, a las decisiones municipales, gubernamentales, que bueno, que lleva adelante hace tanto tiempo este nuestro municipio, como bien lo saben los compañeros de la movida que es contra el cierre de las Salitas, no, la asamblea. Nosotras como espacio y campaña, que bueno, lo que hemos hecho es que al inicio de la pandemia nos hemos aliado, digamos, siempre estuvimos trabajando en las mismas cuestiones, nos hemos aliado físicamente, donde empezamos a trabajar a garantizar el acceso a las interrupciones legales del embarazo, en principio porque se empezó a dificultar producto de el incremento de la pandemia y el incremento de un montón de otras situaciones que provocan o dan como resultado gestaciones no deseadas, imposibilidad de accesibilidad a interrupciones legales o compra de métodos anticonceptivos, imposibilidad si alguien planea quizás con algún ahorro practicarse una interrupción en alguna clínica, con la imposibilidad de tener un ingreso económico, eso está descartado totalmente. El incremento de las situaciones de aislamiento provocan una se potencian, digamos, las situaciones de violencia si se está en esa situación. Entonces, eso se traduce en violencia sexual al interior de la pareja, es decir, abusos sexuales, relaciones no consentidas, y por resultado, embarazos no deseados. Todo ese es el combo, digamos, que hay detrás de por qué, además de que nosotros queremos exigir el funcionamiento efectivo de este consultorio, que existe formalmente en el municipio de José C. Paz, pero efectivamente, digamos, no funciona. No se cuenta con un médico, por ejemplo, o médica para hacer recetas, algo fundamental para poder obtener el medicamento que se utiliza para abortar de forma segura en la casa, donde no es necesario, digamos, con un verdadero acompañamiento y efectivo, que una persona pise un hospital, pise un centro de salud, porque el misoprostol está indicado para poder hacer una interrupción del embarazo de forma ambulatoria. Lo que nosotras hacemos es, digamos, garantizar y dar el marco legal también, porque sabemos que el aborto es ilegal, si está por fuera de las causales, ¿no?, que define el Código Penal. Claro. Entonces, nuestro acompañamiento no es solo, digamos, para garantizar el acceso a estas interrupciones, sino también que se enmarquen en la legalidad y también garantizar los acompañamientos post-aborto. Todo eso estamos haciendo organizaciones feministas como la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y el Espacio Integral de Género. Una tarea que obviamente la queremos hacer porque tenemos, digamos, una lógica feminista, no de acompañamiento, pero es responsabilidad del Estado. Y el Estado no lo está haciendo y aparenta, digamos, que lo hace, ¿no? Cuando nos comunicamos con, por ejemplo, Región Sanitaria Quinta o la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, hay, digamos, un cupo de medicamentos, se destina a capacitación para equipos en consejerías pre y post aborto, y sin embargo, no está. En ese sentido, digamos, es que definimos hacer una movida de reclamo efectiva al municipio en el marco del 28 de septiembre, que fue el día de lucha por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, porque bueno, también como campaña lo que queremos es la legalización del aborto, pero mientras tanto queremos garantizar que esas interrupciones no sean riesgosas y que no se lleven más vidas. Y bueno, así fuimos recibidas el 28 de septiembre por el secretario de gobierno, el señor Claudio Pérez. Y en esa reunión, ¿cuál fue el compromiso del Claudio Pérez en representación de Mario Ille, el ejecutivo? Sí, efectivamente, digamos, cuando nosotras teníamos planificado un pañuelazo y la entrega, digamos, de la carta, y solicitábamos una reunión allí. No teníamos, digamos, planificada esa reunión, sin embargo, apenas llegamos, personas, digamos, ahí como asesores, asistentes de lo que es gobierno, se acercaron a preguntarnos por qué nos acercábamos, contamos, y dijeron, estaban dispuestos a recibirnos de forma inmediata. Hay que remarcar, digamos, que hubo una gran cantidad de compañeros que nos estuvieron ahí bancando, hubo una convocatoria, campañas fotográficas, es decir, hubo un gran compromiso también de parte de la comunidad, y eso, digamos, sin duda fue un elemento, digamos, de presión, además en este contexto de pandemia, ¿no? Llegamos y bueno, nos recibió el secretario de gobierno, presentamos las cartas con las exigencias, que fueron cuatro, que era la efectiva implementación del consultorio ILE en José Paz, que la contratación de personal idóneo con perspectiva de género y con experiencias en consejerías pre y post aborto, que existen esos profesionales. Tenemos, por ejemplo, una gran cantidad de profesionales en la red de profesionales por el derecho a la salud, porque bueno, a veces sucede que se conforma el equipo y designan un médico antiderecho, ¿no? Claro. También que se garantice la entrega gratuita, provisión gratuita de misoprostol y métodos anticonceptivos, y que se garantice las ecografías, porque hoy en la actualidad el sistema de salud tiene un sistema de tercerización de ecografías. Es decir, hay unos ecógrafos por ahí que supuestamente no funcionan, y claro, después el negocio de la corporación médica y les médiques, que a veces, bueno, hacen sus propios negocios, ¿no? Te compran, no sé, un ecógrafo y después lo tercerizan con el sistema de salud pública. Claro. El compromiso, digamos, en principio, digamos, fue una buena reunión, reconocieron, digamos, las fallas y las dificultades, atribuyéndolo, digamos, a este contexto de pandemia, nosotras explicando, digamos, detalladamente qué implica que se garantice las IES en el territorio, que no implica, digamos, para nada, y ni la exigencia, digamos, comprometer al sistema de salud, que hoy sabemos qué es lo que sucede, por lo que te contaba antes. Se comprometió en ese mismo momento, que estaba en conversación con el secretario de salud, que bueno, que tiene ahí a su cargo, no lleva tanto tiempo, el doctor Saavedra, a tener una reunión con nosotros, con campaña, con el espacio de género, y con el ámbito en donde el espacio de género funciona físicamente, ¿no? A que conversemos. Obviamente el secretario de gobierno lo que nos dijo es que estaban haciendo lo posible, que entendía que, digamos, que eso se tenía que garantizar y que era una obligación en sí misma del Estado. Nos pidió, digamos, como el acompañamiento. Nosotros contamos, digamos, todas las tareas que llevamos adelante para explicar que estamos haciendo una tarea que debe cumplir el Estado. Y bueno, después pudimos entregar la carta, bueno, realizamos el pañuelazo y el compromiso fue para la reunión el día miércoles. Allí nos reunimos con el secretario de Salud, quien también nos recibió. Presentamos un informe estadístico sobre la cantidad de acompañamientos en ILE que realizamos, que llegan desde abril hasta la actualidad. Hemos acompañado casi a 90 personas que tenían el deseo de interrumpir esas gestaciones y se las acompañó de diferentes modos, garantizando el acceso al misoprostol, el acompañamiento en obtener ecografías, en derivaciones, con el otro, conversaciones con el 0800, consejerías, digamos, en nuestro propio espacio, de riesgos, ¿no? De poder tener en cuenta los síntomas, digamos, en el caso de que hay complicaciones. Todo un conjunto de acciones para garantizar el acceso a una interrupción en el marco del cuidado y la seguridad. Bueno, se mostró asombrado porque, bueno, nuestro informe, digamos, tiene todas las características, es una sistematización que hemos hecho minuciosamente con los compañeros del espacio, que hay graduades de la Universidad de José Paz, que, digamos, el aporte, digamos, profesional y técnico es fundamental para nuestros territorios. Y eso es, hay que evaluarlo, porque el informe que hemos presentado, digamos, no tiene nada que envidiarle a ningún informe, digamos, de ningún ministerio. Y bueno, y eso permitió mostrar cuáles son las edades de las mujeres y personas con capacidad de gestar que quieren abortar o que solicitan una interrupción, si tienen hijes. Por ejemplo, algo de lo que se supone es que las jóvenes van a abortar, y la verdad es que las mujeres entre 30 y 40 años es la mayor cantidad de personas que se acercan. La mayor cantidad tiene más de un hijo o una hija. las causales están vinculadas a las cuestiones socioeconómicas, que es una causal también de salud entendida en términos integrales. Es decir, en definitiva, lo que se volvió a comprometer y entender, digamos, que esto era necesario, entendemos que es una persona que va a garantiza derechos, que no tiene un posicionamiento antiderecho, ¿no? Que eso es fundamental. Y se comprometió a mantener relaciones y articulación con Región Quinta, realizar el monitoreo y el seguimiento de la entrega del misoprostol, y nos comprometimos a tener una próxima reunión para pensar el armado de ese consultorio ILE, que sea interdisciplinario, que comience a funcionar de forma accesible en algún centro de salud, no en un hospital, y que nosotros como espacio y campaña funcionaríamos como una especie de consejo asesor, digamos, de monitorear y seguir de cerca el funcionamiento de una tarea que estamos haciendo, la verdad, todas nosotras nos estamos haciendo cargo de esto que debería hacer el Estado. ¿Algún mea culpa frente, digo, porque se asombró del informe, de la contundencia de los datos, del seguimiento, de cosas que el Estado, de situaciones que el Estado debería estar garantizando y no lo hace? Y más allá de la sorpresa, existía, como decíamos en el inicio de esta conversación, un consultorio ILE en José Paz que funcionaba en el primer piso de la Secretaría de Salud sobre la 197, que el municipio ni siquiera promocionaba, que era muy difícil muchas veces conocer o acceder, y era un secreto a voces que eso existía como recurso, y fue desmantelado. O sea, más allá de que le faltaban profesionales para completar el equipo, había un mínimo equipo. ¿Hubo algún tipo de mea culpa al respecto de la situación en la que se encuentra, como en otras áreas, hablamos de las salitas antes, como otras áreas de la salud, José Paz, por parte de Celestino Saavedra, el secretario de Salud? Mira, lo que nos contaba es que sí relató el tema del el equipo y cómo estaba conformado. La verdad es que las compañeras que estaban ahí en el espacio, en la consejería ILE, hicieron lo imposible para que esto funcione, intentaron hacer de todo. Finalmente esas compañeras hoy no están, digamos, no son parte de esos espacios porque han renunciado por desgastes, tanto políticos, laborales, por sus condiciones también laborales, y porque tenían que terminar diciéndole que tenés que ir a este espacio que te van a atender, digamos, no por desmerecernos a nosotros, pero como diciendo, un lugar, digamos, que funciona como consejería, no brindaba los recursos necesarios para garantizarlo, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, del 0800, que es el teléfono, la línea de salud sexual a nivel nacional, cuando se derivaba a alguien llamado de José Paz, derivan directamente al espacio de género integral, o sea, debe derivarse de un sistema de salud. Claro. Es decir, que además el Estado se está lavando las manos. Si llega a suceder algo, hay alguna complicación, algo que sucede, digamos, nosotros seremos las responsables. Entonces, hubo una mea culpa, digamos, reconoció esto, pero siempre, digamos, derivando responsabilidades. En el caso del secretario de Gobierno, deriva la culpa en la crisis sanitaria producto del COVID. En el caso del señor secretario de Salud, es, digamos, su reciente incorporación al sistema de salud, ¿no? Que tiene muchos antecedentes y experiencias, pero tiene, digamos, por esta experiencia como funcionario, ¿no? En el sistema de salud público. Y si bien se notaba, digamos, a favor y entendía que se debe garantizar un derecho, hay algunas cuestiones, por ejemplo, que desconocía acerca del funcionamiento de un consultorio INE. Por eso, digamos, de algún modo, como impusimos esto de ser, digamos, como asesores, asesoras de ese espacio. Bien. Así que bueno, vamos a estar a la espera. Creemos que, digamos, fue importante. Sin duda. Tuvimos el acompañamiento de la comunidad y de un montón de otros espacios y medios locales, y eso es un punto importante. Y bueno, y estamos ahí como imitando a la experiencia de la Asamblea Anual Cierre de la Salita, que son como referencia también para nosotros en esta área. Y bueno, esperemos tener más novedades y seguramente les estaremos trayendo las noticias. Aquí las esperamos entonces, un enorme paso que se dio y un camino que se abre al respecto de poder incidir efectivamente en el diseño de políticas públicas que después repercuten en la salud concretamente de las mujeres y las feminidades. San, muchas gracias, un abrazo enorme. Un abrazo y bueno, quería felicitarles por la jornada de ayer, la entrega del cuarto premio del cuento, tocó para la radio, que bueno, mucha gente los estuvo siguiendo, así que felicitaciones. Muchas gracias, lo hicimos con muchísimo amor y lo recibimos también ayer en la transmisión, así que muchísimas gracias. Un abrazo grande. Chao, chiques.